será entonces mi voz quebrada, o quizás que me hice mala fama. Algo debe andar mal en mí, si no es mi corazón preocupado siempre por vos. Será mi mala fama, o quizás que quise ser sincero explicándote que te entiendo. Si no es eso, algo debe andar mal en mí. Si no es eso, algo debe andar mal en mí. Algo debe andar mal en mí. Algo debe andar mal en mí. Algo debe recordar de mi amor. Si no es la envidia, ay, que tengo yo, será entonces distinto karma. Algo debe andar mal en mí. Algo que no te guste, no te guste de mí. Si no es eso, algo debe andar mal en mí. Si no es eso, algo debe andar mal en mí. Si no es este acorde de guitarra, si no es la mala fama, si no tengo mala racha, si no es eso, algo debe andar mal en mí. Si no es este acorde de guitarra, si no es la mala fama y no es mi voz quebrada, algo debe andar mal en mí.